sabor de la derrota. No sé si estoy sonriendo de miedo o es que sencillamente disfruto tu arrepentimiento a cuentagotas. Tus lágrimas parecen sinceras, tanto que pienso muy seriamente en ya levantarte el castigo. Yo no sé aquí quién es el que pierde, pero dime si acaso eso importa. Yo no puedo estar ya más sin verte. Si tan solo hubieses escuchado, fueras aceptado mi perdón. Al final también soy ser humano. Tal vez si no usaras maquillaje, sería un poco menos evidente el desgastamiento en tu persona. Quizás si no te ganara el coraje, jamás te hubieras ido de viaje y tendría otro título esta historia. Formaron un río, tu adiós a mí me dejó un desierto en el que casi moría de frío. No me dejas otra alternativa que rodear tu cuerpo con mis brazos y secar con besos tu mejilla. Si tan solo hubieses escuchado o hubieras pedido explicación, tal vez mi argumento habría importado. Si el cielo no estuviera tan gris y el invierno a punto de llegar, el diálogo no tendría sentido. Si la visita fuera casual, si hubieses tardado un poco más, al corazón le haría caso omiso. Tal vez si no usaras maquillaje, sería un poco menos el deseo que me está orillando a darte un beso.